Desde Broken Tome, web de críticas y reseñas, damos forma al dolor, desolación, ira y todas esas emociones que puedan desencadenar en música extrema. Aquí empezamos esta aventura que se llamará Ondas Asesinas. Al inicio, dar gracias a la banda Merciless por permitirnos usar uno de sus temas. El escogido es Left to Rot. Será el que identifique al inicio y diálogos de nuestra propuesta. Aquí tendrán espacio todas aquellas bandas que no cuenten con grandes cantidades de dinero para sus campañas de difusión. Bandas de culto que han dado el aporte al arte musical extremo. Siempre tendremos un momento para mirar la actualidad de este mundo enfermo. Y que piense que no, no sé en qué mundo vive. Niños intentando pasar fronteras dentro de una maleta. Amigos aún pasando de Strangis la frontera en América del Norte. Guerras por todo sitio. Y políticos hablando de recuperación económica. Un montón de mentiras cíclicas. Empezamos por esta razón con death black metal técnico y melódico. Líricas que hablan de corrupción y de las distopias existentes. Radicados en Chicago, Illinois, han publicado 3 LPs y 2 EPs. Su último lanzamiento en 2015, Bolivian Throat Devastation, el corte que avala nuestra denuncia, All Flesh Had Corrupted. El año pasado acompañaron en su gira de 20 aniversario los Neguraboom Head. Desde Porvoo, Finlandia, damos la bienvenida a los Antagonist Zero. Su doom catatónico está vigente desde 2010. Colaboraron en el extremo tributo a los Slayer. Su aporte es el tema Season in the Abyss. Entre líneas, quiero decir que esta corrupción carnal nos llevará al abismo. burns the dead incisions in my head. Anticipation, the stimulation to kill the exhilaration. Close your eyes. El año pasado por Broken Top han pasado propuestas brutales, con lo mejor del underground mundial. Jesús Muñoz Caballero, la mente inquieta detrás de nuestra web. Ramón Peiro, diseño e imagen. Contamos ahora con la colaboración de Juan Muñoz y Marisol Huertas en el apartado de crónicas, fotográficas y video. Todo un abanico de posibilidades. Agradezco por el apoyo y diligencia por permitirme hacer esto, la libertad para mover los hilos de este podcast. En este segundo bloque vamos a irrumpir en la escena italiana, Black Metal Ceremonial. El proyecto se llama Darkseid. Elocuente y brutal desgarro de blasfemias causadas por la opresión que infringe el poder. Da igual la procedencia si lleva por bandera el fanatismo. Podemos recordar la Santa Inquisición. En este bloque no saldremos de la escena italiana, escucharemos a los Riti Occulti, Doom, Death y Black. El sonido de un bajo imponente, con distorsión en la línea de Lemmy o Top Angel Reaper. Dos voces femeninas llevan las líricas con carácter ocultista. Thank you. Thank you. Antiguamente en el submundo underground se hacían recopilaciones de temas para dar a conocer los trabajos. Es el caso de Black Steel, una recopilación Ace of Blackness. Por ahora escucharemos el volumen 1, un sonido brutal con los noruegos Odium, su track Altering the State of Pain, que solo saldría en sencillo allá por 2001. Tenemos también a los valencianos Noctem presentando un tema de su nuevo trabajo Aéresis. Los pudimos ver a finales del 2016, presentando su potente e imponente espectáculo visual y extremo. Por actitud no será, los valencianos han logrado editar ya su cuarto trabajo, del que extraemos The Submission Discipline. Yeah. Valere flamma veritatis, et lux in tenebris luce, labili animas caetena dole, via istitia et perea mundos. Hace muchos años, All Man's Child, el que fuera su tercer álbum, Il Naturale Spiritual Invasion, de 1998. En la portada salió a la luz un ser de ficción de cómics, a cargo de Chris Berbin, encargado de las portadas de los alemanes Suidakra. El personaje en cuestión es Odorif. Los Suidakra, con su trabajo de 2016, The Dreams of Odorif, llevan un paso más allá las aventuras de esta deidad de ficción, con su death metal melódico. Escucharemos los temas The Hunter Order y Dark Revelations. Death circle towers rising. The skies are set aflame. A massive threat is coming. Burn the books, let none remain. Destroy the secrets kept within. Feed them to the starving flames. Burn them all, you must obey. Destroy the past, do as I say. Burn the books. Realidad, la eclosión de grandes bandas que ofrecen black death metal thrash de gran calidad desde tierras polacas, ya no solo en terreno de Behemoth o Vader. Tenemos a los Harum desde Cracovia, que incluyen detalles técnicos progresivos en su propuesta black metal folk. Desde su trabajo del 2015, Pod Nievem Uzkanim Zeta Populu. Esta aventura empezó en 2008 como un proyecto en solitario de su guitarra Sacrius. Escucharemos los cortes Bambienie y Piolium. La vuelta tras los trágicos pasos de Hay dejan como único miembro original a su guitarra y vocalista Adam de Fear Sinner. El pasado mes de diciembre presentaban su gira defendiendo su trabajo de 2015, Crusade Zero. Su entrega sobre el escenario es brutal. Cuentan desde 2014 con el baterista Pabulon, todo un estandarte musicalmente por los proyectos en los que colaboran. Otro de esos nombres que ha empezado a emerger de la oscuridad son los Black Doom Ceremonial Patushka, que nos presentan liturgias ortodoxas del este de Europa. El nombre proviene del cirílico y significa padre. Pese a todos estos detalles, no son una banda de música cristiana. Su identidad es desconocida y sobre el escenario son 8 miembros llevando el ritual. De su trabajo debut de 2015, Liturgia, dejamos el tema Yekteniya 4. Bring out the sugar that no ever crushing the bars, separate all the force, fist above the chaos, toilet in blood. Yeah. La península escandinava absorbió de tal manera la brutalidad musical presentada a inicios de la década de los 80, que generó su propia oferta de tendencias. Entre ellas tenemos a una banda de culto desde Jönköping, Suecia. En 1993 se forma Nominon, death metal basado en blasfemias, muerte y maldad. Su gran debut en 1999 con Diabolical Bloodshed. En 2015 lanzaron Chaos in the Flesh, Life. Un gran legado mientras la banda piensa en su futuro próximo. De aquel debut escucharemos en vivo Sodom's Fall, una verdadera belleza, una oda al buen hacer sobre el escenario. Ya que estamos en la península escandinava, escucharemos otra propuesta de death doom progresivo. Desde Norrköping, Suecia, los Apathy Noir nos dejan disfrutar de su trabajo de 2016, Across Dark Waters. Líricas llenas de melancolía y desesperación que hablan de muerte. El track que cierra este trabajo, Dark Waters. Este bloque cierran con los Nadra, black metal desde Islandia, defendiendo la particular forma de concebir el estilo en la parte más septentrional del mundo. Se nota la influencia del clima y la sangre vikinga. De su trabajo de 2016, Alir Berig Til Glotunar, tendremos el corte Sal. Sodom's Fall! Thank you. bloque final de esta gran velada oscura y extrema dejamos a los Lucifer's Child, un proyecto formado por George Emmanuel de los Rotting Cries y Statis Ridis de Nightfall, black metal progresivo desde Ática, Atenas, Grecia, de su trabajo de 2015 The Weeknd, el asfixiante tema Doom. Para cerrar, he escogido un tema de los portugueses Neboa, sorprendente black metal con matices psicodélicos y ceremoniales. Desde Oporto, los músicos multiinstrumentistas João Freire y Nuno Craveiro cuentan con la colaboración de Ivo Madeira en el bajo y las voces de Miguel Beco. El tema Closure, que cierra esta obra, Re Un, de 2016. Nos despedimos hasta después de 7 días, cuando presentemos nuestra segunda entrega de Ondas Asesinas. Es un placer, soy Juan Carlos Espinosa de Broken Tongue. Nos escuchamos. Thank you.